Gol tras gol, un catracho nunca juega. No solo es fútbol, es respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Gol tras gol, un catracho nunca juega. No solo es fútbol, es respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. A las 9 horario panameño, Honduras se enfrenta al país más pequeño en una cita pactada en su propia caldera. Pobres panameños con su gran lloradera, empezando por el ratón. Mumma te espera pa' pegarte un revolcón, para que sepas que es enfrentarte una defensa como la de Honduras, que es su gran eminencia. Aquí se juega con los pies, con la cabeza, no con la boca. Quería saber qué paciencia tenemos poca. Horas tienen que sufrir en su propio fortín, esperen un infierno de inicio a fin. Gol tras gol, el catracho nunca juega. No solo es fútbol, es respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Gol tras gol, el catracho nunca juega. No solo es fútbol, es respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Escobar hasta costricarlo, el tipo que hay que amenazarlo pa' poder pararlo. La extrema roja ha hablado mucho que parecen loros. Cierren ya la boca, apestan como el inodoro. Después de los 90 no los quiero ver llorando. Tendrán que ir a Cuba si es posible caminando. Quizás Fidel les tenga listo un doctor. Después de este partido espero no haya rencor. Para el mundial ya tenemos asegurado el boleto. Honduras hasta España le tiene respeto. Espero Panamá sepa de lo que yo hablo. A la garra catracha le tiene miedo hasta el gol diablo. Gol tras gol, el catracho nunca juega. No solo es fútbol, es respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. Gol tras gol, el catracho nunca juega. No solo es fútbol, es respeto y entrega. No nos compare, somos lo mejor en la cancha. No hay tiempo para revanchando. H de honor, H de hombre, H de horror, no se asuste. Somos catracho, papá, y aquí se respeta. Somos de la H, Honduras representa. H de honor, H de hombre, H de horror, no se asombre. Somos catracho, papá, y aquí se respeta. Somos de la H, Honduras representa. Verá, que la cosa, salud para todos los panameños. Todos son leños. Van a sentir la furia, la garra catracha. Mira, lo único bueno que ha salido de Panamá es el general. De ahí nada, todos son malos. Macano, Liga. Lo único bueno que hay aparte del general es el canal de Panamá. Y no es de ustedes, es de los gringos. Dedíquense a otra cosa, ya no jueguen pelota. Ustedes son buenos en boxeo, en béisbol, en básquetbol, en jugar maule. O sea, son juegos de niña, saben jugar ustedes, ¿verdad? Dejen el fútbol a hombres de verdad. Por eso le vamos a ir a ganar allá a Panamá. ¿Y saben qué? Ustedes pueden sacar a Macano y a Niga tirándonos. ¿Qué? Yo les tiro a Anthony Campbell y a Darisi. Es más, le vamos a pasar la rola a los de 10 para que la pongan.